Kamchatka, una película que está buena. El tema era parecido al de La Noche de los Lápices, pero el que contaba la historia era un nene que se llamaba Harry. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. A la madre y al padre los buscaban los militares porque militaban. Ellos se escapaban y los hijos tenían que dejar la escuela y los amigos. Yo me cambié a un colegio religioso de un cura amigo de papá. Vivimos en una quinta. Mamá la echó del laboratorio. Papá se quedó sin estudio. Fueron unos militares y le rompieron todo. Encima se llevaron a Roberto, el socio. A veces trabaja en casa. Antes trabajaba en bares. Pero había mucha policía. La película se llamaba así porque tenía un juego que se llamaba Tec. En un partido el padre se quedó con un solo país, que se llamaba Kamchatka, y el hijo no le pudo ganar. Entonces el padre le dijo que Kamchatka es un lugar donde resistir. La última vez que lo vi, mi papá me habló de Kamchatka, y esa vez entendí. Y cada vez que jugué, papá estaba conmigo. Y cuando el partido vino malo, me quedé con él y sobreviví. Porque Kamchatka es el lugar donde resistir. Te vas a ir.